Estás escuchando Chava Radio. Muy buenos días y bienvenidos un día más al programa del proyecto Chava Ciencias, que se emite desde Chava Radio. Esta semana vamos a hablaros del fraude científico, pues aunque no lo creáis, en la ciencia también hay lugar para la mentira y el engaño. Y para ello contamos con dos compañeros que han estado investigando acerca de esto y que van a contarnos cuáles son, bajo su punto de vista, algunos de los mayores engaños o fakes de la historia de la ciencia. Buenos días, Jesús Rodríguez y Jorge Peñalba. Buenos días. Contadnos, ¿qué es esto del fraude científico? ¿Qué lleva a un científico a intentar engañar al resto sobre algún descubrimiento que haya hecho? El fraude científico, aunque parezca mentira, ha existido desde siempre, desde que se lleva haciendo ciencia. Es verdad que en clases siempre nos hablan del método científico, con el procedimiento que utilizan los científicos para realizar investigaciones y que éstas puedan contrastarse. Pero siempre ha habido intentos de engañar a la comunidad científica sobre algún resultado alcanzado o algún descubrimiento que no era tal. Así es. De hecho, hay bastantes más intentos de fraude científico de los que la mayoría pensamos. O como se dice ahora, fake news, la palabra adaptada del inglés. Y algunos de ellos están realizados por científicos de cierto renombre, curiosamente. Imagino que actualmente el problema se ha multiplicado debido a Internet y a las redes sociales, ¿no? Claro, con la invención de Internet y sobre todo de las redes sociales, aumentan los casos de fraude científico, o más bien de informaciones que van revestidas de cierto matiz científico, y que de científico tienen más bien poco. Sí. Sobre todo en Instagram o TikTok, hay muchos vídeos que nos cuentan que los científicos han descubierto tal cosa, o que según la ciencia esto otro, pero en realidad, en la mayoría de los casos son informaciones completamente descontextualizadas o sesgadas, que solo buscan que atraer nuestra atención para ganar visitas. Sí, buscan el clickbait. Eso es. Entonces hay que desconfiar bastante de aquellos vídeos o informaciones que empiezan diciendo que según un informe científico o científicos de la universidad de tal sitio descubren... Siempre hace falta contrastar la noticia y recordar que en cualquier caso un único informe científico no es suficiente para concluir nada. Además de que es necesario comprobar que lo que ese informe dice es reproducible y además que sea correcto. ¿Qué quieres decir con que sea reproducible? Reproducible quiere decir que otros científicos puedan repetir exactamente el mismo experimento que has hecho tú, en su laboratorio y en las mismas condiciones, para contrastar los resultados. Existen casos de fraude científico, como el de la fusión fría, en que el experimento no era reproducible. ¿La fusión fría? ¿Qué es eso? ¿Qué pudo ser, más bien? Porque nunca llegó a demostrarse que tal cosa pudiera hacerse. Sabemos que existen dos tipos de reacciones nucleares, las de fisión y las de fusión. La fisión es la que se emplea en los reactores nucleares. Un átomo, de uranio, por ejemplo, se bombardea con neutrones y se parte en dos, liberando muchísima energía. La fusión sería el proceso contrario, consiste en unir dos átomos para formar un elemento nuevo, lo cual también libera energía. La fusión nuclear es una línea de investigación que lleva en marcha desde finales del siglo pasado y que parece que promete ser el futuro de la energía, tema que está ahora muy de moda, pero que todavía no acaba de arrancar, porque requiere de unas condiciones de presión y temperatura muy elevadas, similares a las del Sol. Sin embargo, en 1989, unos investigadores americanos anunciaron que habían descubierto un método revolucionario para lograr una fusión a bajas temperaturas. Cuando publicaron sus resultados, otros científicos trataron de replicar el experimento y no funcionó en ningún caso. Este sería uno de esos casos de fraude científico de los que os queremos hablar, pero tenemos más. El asunto de las vacunas, que está también muy de moda, por ejemplo. Siempre de actualidad, además. Muy actual, de hecho. Hasta hace bien poco hemos visto cómo el movimiento antivacunas aseguraba que la vacuna del COVID no era efectiva, y no solo eso, sino que además provocaba nuevas enfermedades. Autismo, creo que decían, ¿no? Autismo, entre muchas otras. El hecho es que la afirmación de que las vacunas provocaban autismo venía acompañada con un estudio que se publicó en 1998 en la prestigiosa revista médica The Lancet y provocó que muchas familias dejaran de vacunar a sus hijos por miedo a... conseguir o, digamos, tener esas enfermedades, con los riesgos que eso conlleva. Tengo entendido que este estudio se demostró falso y que hubo motivos económicos para publicarlo. Así es, se descubrió que el investigador principal de este estudio había sido pagado por una asociación de familias de niños autistas para conseguir una demanda de una farmacéutica. Pero el problema es que esos falsos estudios, aunque se demuestre que no son auténticos, la ola de desconfianza queda en la gente, es decir, cala, por decirlo de una manera coloquial. Y muchos se muestran reticentes a vacunar a sus hijos. ¿Y algún caso más cercano que haya pasado en España? ¿Sabéis alguno? Por supuesto que los hay. Por ejemplo, hace 20 años una investigadora española anunció que había conseguido que unas ratas parapléjicas volvieran a caminar. Nunca quedó claro cómo realizó el experimento, si lo había probado en humanos. El hecho es que en 2018 fue detenida, acusada de haber estafado 1 millón de euros a pacientes de médula espinal, sin haber curado a nadie. La historia no acabó bien. Nada bien. ¿Qué pensáis que lleva a un investigador a modificar sus resultados o directamente inventárselos? Esa es una pregunta complicada, pero en algunos casos, como hemos visto, son motivos económicos, aunque normalmente tiene más que ver con el hecho de que para conseguir fondos para tu investigación necesitas tener cierto renombre o prestigio. Y en el mundo de la investigación eso se consigue publicando, mayoritariamente. Y si para publicar necesitas adornar un poco tus resultados, pues algunos lo hacen. ¿Y esto pasa mucho? ¿Se puede saber cuántas publicaciones están manipuladas? Conocer el número exacto es prácticamente imposible, pero se estima que el 1% de los artículos científicos contiene alguna información que es, digámoslo así, inexacta. Que puede parecer un poco, pero son unos 10.000 artículos al año. El hecho de querer ganar prestigio y cierto nombre en el mundo académico lleva a estas cosas. Hasta los más grandes han hecho algún que otro arreglo en sus investigaciones para alcanzar fama o notoriedad. ¿Como por ejemplo? El propio Newton, sin ir más lejos. En más de una ocasión adaptó los resultados a las observaciones para que encajasen en su hipótesis. El hecho es que era tan brillante que sus supuestas mediciones acababan siendo ciertas, pero no dejaba de ser una pequeña trampa. Y tampoco le cayó la manzana en la cabeza, como todo el mundo supone o sabe, y le robó la idea de la ley de la gravedad a Robert Hooke, pero esa es otra historia. Bueno, en cualquier caso, estos casos son los mínimos, y la mayoría de los científicos realizan correctamente su trabajo, con la máxima ética y profesionalidad. Gracias, Jorge Jesús, por acudir al programa a contarnos estos fraudes científicos que nos permiten aprender un poco más acerca del método científico y del mundo de la ciencia. Gracias a ti por invitarnos a venir. Ha sido un placer. Y a nuestros oyentes les recordamos que tengan mucho cuidado con todo lo que oyen, ven y leen, especialmente en internet y redes sociales, pues podría tratarse de otro nuevo caso de fraude científico. Gracias por escucharnos un día más. Les esperamos en el próximo programa. Buenos días. Estás escuchando Chava Radio.